Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Roberto y Victoria forman un matrimonio que saluda con una sonrisa la salida de cada nuevo sol. Trabajan, se divierten y se toman su tiempo para todo. Si algo les preocupa, no me consta. Llevan su propio ritmo nada más. Luego llegó Mario. Mario fue compañero hippie de Roberto. Fueron hippies tardíos, hasta que Roberto se casó. Mario vivió en San Miguel Allende hasta que un día, hambriento y sin quinto en el bolsillo, decidió darle un sentido a su vida y vino al Distrito Federal en busca de Roberto. Solo son 15 días, mi amor, rogó Roberto a Victoria. Solamente mientras encuentra trabajo, le explicó. Ella aceptó de buen grado. Pero igual hubiera sido que dijera que no, porque Mario ya se había instalado con todo y su costal marinero en la recámara del fondo. Fue un buen huésped. De hecho, ni Roberto ni Victoria se topaban con él. Sus horarios no coincidían. Ellos salían a trabajar mientras él, tumbado en la cama, con las manos bajo la cabeza, planeaba el rumbo que tomaría su vida. Excursionaba al refrigerador, se ausentaba por las noches y solo un leve tufo a marihuana delataba su regreso. Cierto día, Victoria se bañaba y enjabonada buscó a tientas su champú. «Roberto, ¿tomaste mi champú?», le gritó a su esposo. «No, debe haber sido la monita», le respondió él. «¿Cuál monita?». «La novia de Mario». Para entonces Mario llevaba 6 meses con ellos. La monita no se sabe cuánto. El hecho es que 1 o 2 semanas después reapareció el champú y desapareció la monita. Mario se fue poco después, aunque volvió para llevarles una botella de vino en señal de agradecimiento y se ofreció para volver a fin de cuidar al perro si es que salían de vacaciones o algo así. Después de todo, les dijo, vivo en la misma colonia. Y en efecto, vivía a solo 3 cuadras en la casa de su papá, que lo había perdonado y había aceptado readmitirlo. No será necesario que vuelvas, le respondió Victoria. Nosotros acostumbramos vacacionar con todo y perro. Ella y Roberto bailaron en calzones en la sala para festejar la partida de Mario, según me contaron. Y luego decidieron irse a Cuernavaca para descansar unos días. Dice Victoria que aunque Roberto se llevó su computadora para estar al pendiente de su trabajo, al fin pudieron estar completamente solos y gozaron de muy buenos ratos durante casi una semana. Entonces ella notó que el rostro de su esposo se iba ensombreciendo paulatinamente y que cerraba la computadora apresuradamente cada vez que ella se acercaba a la mesita de hotel sobre la cual la usaba. ¿Qué te pasa? Nada, ¿por qué? Las breves vacaciones terminaron. Tomaron la carretera para volver al Distrito Federal. Casualmente fue entonces cuando Roberto le comenzó a platicar de su juventud en los Estados Unidos y de los amigos que tuvo, entre ellos un tal Steve. Otro hippie tardío que se casó, se divorció y luego cometió algún error en la suma de la pensión que debía aportar para su ex esposa y sus hijos, en forma tal que, para comparar cifras, un juez ordenó su aprehensión. Como Steve realmente no es un hombre que se distinga por su afición a los números, decidió huir a México. Cruzó a pie el puente en Laredo y a su paso por Monterrey le envió a Roberto un mail para darle la buena nueva de su llegada. Mi vida, solo serán 15 días, explicó Roberto a Victoria. Entonces Victoria corrió para esconder su champú. Hoy puede ser un gran día y mañana también.